Después vamos a hablar de los festejos de River que se dieron en el obelisco y de las imágenes de televisión que llegaban. Yo por un momento aluciné que la ciudadanía porteña había reaccionado para acompañar el reclamo de la carpa villera por el acceso a la vivienda, ¿no? Pero no, evidentemente no era así. Cuando vi que estaban todos con la misma camiseta, me di cuenta que no, tanta unidad era imposible. En ese caso yo también aluciné, porque aluciné que los medios iban a hacer una mención acerca de la carpa villera. Uh-huh. Pensé que los medios masivos iban a hablar acerca de la carpa que está ahí en medio de la ciudad de Buenos Aires, frente al obelisco, y cuando la gente de River fue a festejar el campeonato, pensé que iban a hacer una mínima alusión, ya que las cámaras la estaban mostrando desde todos los ángulos. Uh-huh. Pero también fue una alucinación. Sí. Se cumple un mes de su instalación en la Plaza de la República, allí en el, al lado del obelisco. Y yo decía que el domingo, cuando River salió campeón, se generó una gran movilización allí. Entonces fue una buena manera de ver que la carpa villera todavía estaba instalada, porque en todas las imágenes de todos los canales de televisión se veía un montón de gente festejando alrededor de la estructura de la carpa villera. Y muchos de nosotros charlábamos ayer con Ernestina, nos indignamos al ver que los medios ni siquiera mencionaban como un dato pintoresco la presencia de la carpa. No la mencionaban. O sea, ahí estaba claro que un montón de gente se hacía visible y en el mismo lugar había un grupo de gente invisible. Totalmente. Era muy fuerte la imagen. Totalmente. Porque ya no era la elección de te tomo tal noticia y te niego tal noticia. En el mismo lugar había gente a la que se podía ver y que era el centro de las notas, y había gente que no se veía o que no era puesta en palabras, pero que sí se veía desde las imágenes, ¿no? A vos te pasó lo mismo, lo charlábamos ayer. Sí, justamente yo quería traer esto a colación porque no es la primera vez que hay manifestaciones y que se invisibilizan desde otro punto, sino que esta vez desde lo deportivo, desde los medios masivos que tratan el campeonato, su finalización y, bueno, un justo y legítimo campeón, quiero decir. Eso sí, no lo voy a negar. Y que éramos muchos en el obelisco, tampoco lo voy a negar. No, si bien yo no pude llegar a los festejos, tenía las intenciones de ir totalmente de estar allí. Uh-huh. Pero cuando lo vi por la televisión, hice como un paneo, un zapping por todos los canales y todos mencionando desde diferentes lugares, de diferentes ópticas, las cámaras, incluso utilizaban las cámaras que tiene el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Para mostrar este festejo. Ninguno mencionaba la carpa. Me hacía acordar la canción de Las manos de Filippi, ¿viste? Y no muestran ni la carpita. Bueno, ni siquiera una mención mínima a algo que estaba a todas vistas, a todas luces, y que es algo que está realizándose así allí en el obelisco por la corriente villera y otras organizaciones que están apoyando este reclamo de urbanización y pedido de mejoramiento, ¿no?, de los espacios urbanos que tienen que ver con los asentamientos y las villas. Nada descabellado. La gente quiere vivir mejor, la gente quiere estar bien en la ciudad de Buenos Aires, y no es justamente ese reclamo el que sea más visibilizado y más escuchado. Y justamente desde los espacios de los medios masivos, donde tienen la sección deportes, o bien desde el noticiero, tampoco hicieron alusión a la carpa en ningún momento. Uh-huh. Y eso fue, la verdad, que fue bastante terrible. Y lo traigo a colación a lo que va a ser entonces el mes del Mundial. Si ya estamos empezando con la previa, que tiene que ver con el campeonato, finalizó el campeonato nacional y bueno, ya está. Entonces lo traigo a colación de lo que va a ser este mes o dos meses, ponele, que dure a partir de ahora el tema del Mundial. Claro. La invisibilización de muchos, muchos otros temas que vamos a tener que estar atentos, atentas, para que no se borren de nuestra agenda. Uh-huh. Toda una serie de reclamos y todo lo que pase en el Congreso y todo lo que pase en muchos lugares, ¿no? Sí, las decisiones gubernamentales que van a venir de aquí en más. Es muy loco lo que pasa con el fútbol como entretenimiento masivo, como algo que nos atrae a muchos, a la mayoría, de alguna u otra manera, pero que a la vez es tan utilizado que uno entra rápidamente en contradicción, ¿no? No somos la mayoría ahí ya, los que entramos en contradicción con este tipo de cosas. No decimos que no haya que ver el Mundial, sí decimos que prestemos atención a que no se lo lleve todo el fútbol, no se lo coma todo, como dice León, allí en su canción La Memoria, y que haya lugar para otra información, pero la verdad es que nosotros sabemos que no va a ser así, así que tendremos que redoblar esfuerzo durante ese mes. Claro, es una pantalla inmensa el Mundial, pero creo que ya estamos viendo las repercusiones que tiene en el mismo Brasil, en las notas que vamos reproduciendo en nuestros medios alternativos, acerca de cuál es el pensamiento, cuál es la forma de accionar que tienen muchos acerca de la instalación de un gran evento que lleva millones y millones de dólares, euros, un montón de plata, pero que no están haciendo más que rearmar estadios, viejos estadios, o poniendo todo a la infraestructura en lo que es el turismo, y no así en lo que es la población de Brasil. Además, ¿les puedo decir algo? Sí, decilo. No hay manera de que no lo gane Brasil este Mundial. ¿Para qué vamos a ver todos durante un mes algo que sabemos cómo va a terminar? ¿Así va a ser? Inglaterra tuvo su Mundial y salió campeón del mundo. Argentina tuvo su Mundial y salió campeón del mundo. Francia tuvo su Mundial y salió campeón del mundo. Todas las grandes potencias futboleras lo tuvieron. Brasil lo tuvo y lo perdió. Tiene un segundo. ¿Vos te pensás que lo va a perder también? Más con el conflicto social que hay, claramente lo va a ganar Brasil. O sea, veámoslo sabiendo cómo va a terminar, por lo menos. Qué así tristeza que, lo que me estás diciendo. Pero no sabías vos. No, está, no hablé arreglado con nadie de la FIFA todavía. Está todo arreglado, ya está todo arreglado. No, mirá, mejor escuchemos este informe de Pablo Jacobe, de Refugio de Bípedos, uno de los programas que se hace aquí en La Retaguardia, sobre la carpa villera, porque hay actividades todo el tiempo allí en la carpa, en el obelisco. Y ayer se realizó una sobre Haití, muy interesante, con película y con debate. Escuchamos el informe. Hoy miércoles 21 de mayo se cumple un mes de huelga de hambre en la carpa villera que está frente al obelisco, con huelguistas que fueron rotando semana a semana. Esta es la quinta semana de huelga de hambre y la carpa villera está ahí pidiendo por la urbanización de las villas con radicación. Y hoy, justamente al cumplirse este mes de huelga de hambre, a las 13 horas va a haber una conferencia de prensa y a las 16 un festival, el deporte y la cultura por la urbanización, con diferentes bandas que van a estar tocando un poco de su música, como siempre Jamaicaderos va a estar ahí. El lunes hubo unas charlas, debates sobre el problema de la basura en el conurbano bonaerense y la lucha por la tierra y la vivienda digna. Y a última hora del lunes, a las 19 horas, la última actividad fue un cine debate por un Haití libre, convocado por el Comité Argentino de Solidaridad con Haití. Vamos a escuchar ahora una pequeña charla con Mario Hernández, miembro de ese comité. Mi nombre es Mario Hernández, miembro del comité por el retiro de las tropas argentinas de Haití. Estamos desarrollando una actividad en la carpa villera, acá en el obelisco, con la presencia de Nora Cortiña, de Verde Liquini, de Diálogo 2000, de los compañeros de Resumen Latinoamericano. En este momento estamos pasando un video y se dio un pequeño panorama sobre la situación de Haití histórica, actual, y las razones por las cuales consideramos importante el retiro de las tropas argentinas, que nosotros entendemos, así como las tropas de los 35 países que integran la llamada MINUSTAH, las tropas de Naciones Unidas en Haití, que son, a nuestro entender y al entender de la mayoría del pueblo haitiano, tropas de ocupación. Ahora el 1 de junio se cumplen 10 años de la presencia de estas tropas, que fueron por algunos meses, se quedaron durante 10 años y en principio se van a quedar por lo menos 2 años más. Esa fue la última resolución adoptada en Naciones Unidas, a pesar de que en Haití ha ido creciendo un sentimiento y una movilización en contra de su presencia, porque entre otras cosas son responsables no solamente de violaciones de niños, de niñas, como el caso de los soldados uruguayos, situación reconocida por el gobierno uruguayo, están siendo juzgados en Uruguay, sino también de la epidemia de cólera, que ya ha provocado 8.000 muertos, centenares de miles de afectados. Como consecuencia, el cólera introducido, está comprobado esto, por las tropas nepalesas. Y bueno, este tipo de situaciones, digamos que nada tienen que ver con lo que se suponía inicialmente era el objetivo de estas tropas, que era la ayuda humanitaria. Acá en Argentina se han desarrollado varias actividades. Recientemente, en el mes de diciembre, estuvo visitando nuestro país el senador Jean-Charles Moïse, senador haitiano, que estuvo reunido con autoridades de la Cámara de Diputados. Se hizo una reunión en la que participó el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, la diputada Stolbizer, el diputado Lozano, que fue el organizador de la reunión, entre otros. Allí quedaron en que iban a analizar el pedido de retiro de las tropas, votado por el Senado haitiano. Estuvimos también con el jefe de gabinete, con Capitanich, quien se comprometió también a trasladar esta inquietud a la Presidenta de la Nación. No ha habido ningún tipo de resultado en este sentido. Bueno, también reuniones en Cancillería. En todos los casos, bueno, ellos fundamentan su presencia en la necesidad de una asistencia al pueblo haitiano, pero es una asistencia que hoy por hoy está tomando un carácter más bien de tinte represivo, producto, por un lado, de las movilizaciones por el retiro de las tropas y, por otro lado, porque ha habido una situación social vinculada a la lucha por el aumento del salario mínimo en Haití, que ha producido movilizaciones, donde las tropas de la MINUSTAH han reprimido esas movilizaciones. En el mes de octubre hubo una importante actividad en Uruguay. El senador Moïse estuvo reunido con el presidente Mujica. El presidente Mujica se comprometió al retiro de tropas uruguayas, cosa que hasta el momento no se ha concretado. También con el canciller Almagro estuvimos allí reunidos. Y ahora, bueno, prevemos, al cumplirse 10 años, el 1 de junio, en esa semana, hacer una actividad pública en nuestro país. Y en el ámbito parlamentario se ha comprometido el diputado Lozano a convocar una conferencia de prensa y presentación de una declaración con otros diputados, personalidades, con el objetivo siempre de solicitar el retiro de lo que nosotros entendemos son tropas de ocupación. No todos los países mandaron tropas de ocupación. En América Latina la excepción son Venezuela y Cuba. Luego todos los países, inclusive Bolivia, que las había retirado, ahora hace pocos días tomó la resolución de enviar nuevamente un contingente de 600 militares. Y lo de Cuba y Venezuela hay que destacarlo, porque en realidad son los dos únicos países que llevan adelante una efectiva ayuda humanitaria, los cubanos aportando fundamentalmente en todo lo que hace a la cuestión médica, y los venezolanos en infraestructura y con el petróleo, ¿no? Pero después todos los países, en mayor o menor medida, tienen tropa. Hay que aclarar que la MINUSTAH está dirigida por el ejército brasileño, que es el país que más tropas tiene en este país. El informe de Pablo Giacobbe en una actividad realizada en el día de ayer en la Carpa Villera con Mario Hernández. Hoy cumple un mes la carpa, que se ha constituido en un espacio que, por supuesto, tiene un reclamo principal y básico, que es el del acceso a la vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires, pero también pasan estas otras cosas, como la de hablar sobre la situación de Haití, y diferentes actividades y referentes sociales y políticos han pasado durante este mes. Hoy hay una conferencia de prensa a un mes de la carpa. Efectivamente, hoy a las 4 de la tarde, en la Carpa Villera, que está instalada en el Obelisco, en Avenida 9 de Julio y Corrientes, va a haber una conferencia de prensa donde van a hacer un balance de lo sucedido hasta el momento y van a anunciar los pasos a seguir. Como remarcabas vos recién, se cumple un mes ya también de la huelga de hambre de quienes están ahí adentro de la carpa exigiendo, reclamando una vivienda digna, el tema de la urbanización de las villas, con justamente todos los reclamos que veníamos mencionando antes, ¿no? Uh-huh. Ya han juntado más de 15.000 firmas, y andás por el centro de la ciudad esta mañana, esta tarde, mañana, podés pasarte, quienes nos están escuchando, podés pasarte uh-huh. a firmar Yo apoyo la Carpa Villera, que justamente se trata de reclamar, junto con las personas que están exigiendo la urbanización, que el gobierno de la ciudad les dé alguna respuesta. Hoy estamos muy piqueteros. De así, una. Así que se impone. Gracias. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores.